batero de Otero, que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. Que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habías dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y las mujeres que controlan su marido, mano arriba. Y los hombres gobernados. All right, preparándote la próxima hora. Me falta una horita más para tocarte la canción que tú quieras. De las nuevas, de las clásicas. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo mezclo. Gracias por estar conmigo en este miércoles, primero de junio. Comenzando June. El sexto mes del año ya. La mitad. Estamos... Vamos por el ombliguito de la semana y el ombliguito del año, papi. Ay, ay, ay. Bueno, preparándote la próxima mezcla, entregando más boletitos para ver a Karol G, la Bebesota, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, boletos para el Festival de la Salsa y más. Ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Jesús. Tiny. Let's go, Breezy. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Gotta jack off. It's me and Karol G. We let them rats talk. Don't run up on us, cause they letting them off. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y me encuentro con mi hermano Ginarte. Alex, mi hermano, siempre feliz y contento de estar contigo. Gracias por la invitación. Ginarte, mira, tú llevas muchos años defendiendo los derechos de los obreros en la construcción. La firma de Ginarte ha ganado más de $2 billones con B.

vuelto hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se las dos trago y sabe que me pongo bien. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Si estás con otro, no respondo, yo te veo. Que ya no piensa en mí, mírame en los ojos, que no te creo. Alex Sensation. Tú dices que no me amas, pero extraño. Tú dile a él que antes que todo yo fui primero. Zumba. Si estás con otro, no respondo. Si te veo, que ella no piensa en mí. Mírame a los ojos, que no te creo. Tú dices que no me amas, pero estás en mi cama. Pero tú dile a él que antes que todo yo fui primero. Zumba, yeah. Todo esto es la mala, tuve que aprender. El cenicero ya no lo cago en prender. Paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. Pa' medallo. Pa' medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Súbelo, súbelo. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes. En PR tú ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos el gallo en el mirador, yo te recojo en la Yiguaba, con los pedos en aventador, la subiendo.

agresiva cuando se lo subir el blackout pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles, corte han pagado caro y facturo. Pantisito moquino y pa' lo oscuro. Ella prende el bareto y dale, ponte la bota y que la nota no domine, va más sota. Todos quieren. Todos quieren un sí. ¿De qué? Que la nena de Medellín, lo que me viene a Karol G. Mami, mami. Un chin. Todos quieren un sí. Toma. Que la nena de Medellín, lo que el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos panties, unos pinos pa' que modele. Y un perfume, oh, ay, qué rico eres. Cerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pitea porque yo soy un gache. La dejé mojadita, vuelta flow triple H. Gracias por la sintonía en este miércoles, ombliguito de la semana, hump day, primero de junio, ¿no? Si estás de cumpleaños, happy birthday. Tú sabes que estoy súper contento, I'm super happy, porque mañana, 2 de junio, sale una canción que tengo con mi hermanito Justin Quiles, que se llama Te Veré. Es una canción para los que alguna vez han sufrido por amor. Si alguien te ha quebrado el corazoncito, esta canción es para ti, ¿ok? Mañana sale el tema, ¿ok? Justin Quiles y este servidor. Te pongo un pedacito. All right, let me play a little bit. Un pedacito nada más. Te veré. Dime cómo hiciste tú. Y un mes si andas con novio nuevo. Quisiera odiarte pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo. No, no. ¿Qué hago pa' que no duela? ¿Qué hago pa' que te duela? Soy yo quien sufre esta pena. Mañana sufrirás tú. Dime qué hago pa' que no duela. ¿Qué hago pa' que te duela? Puesto lo que tú quieras, mañana sufrirás tú. Y te veré. Tú sufriendo por mí, yo pasándola bien. Te veré. Rogando que vuelva y no se va a poder. Ay, chiquila, mame. No, ya, papi, ya. No. Era un pedacito nada más. Un pedacito, little snippet. Mañana te veré. Shout out to my brother Justin Quiles. Esa canción, ¿sabes cuando le quieran a uno el corazoncito, mami? Ni un mes y anda con novio nuevo. Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo, mami. Pero yo te veré sufriendo por mí, tranquila. Ya sabes, mañana. Bueno, mi gente, cuando regrese, preparándote la última mezclita por hoy. Me faltan 25 minutitos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Ok, prepárame la línea telefónica, Breezy. 1-800-315-9790. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano, Ñeco, Huracán, Jesús, Tiny, Breezy. Let's go. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Con Alex. Yo pedí un trago y ella la botea. Ah, abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso.

mano arriba. De Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play. Sensation. Hands up. Sintonía. Don't forget, tag me on those IG stories at Alex Sensation. Yo lo que quiero es guaro y rumba. Yo tengo claro lo que sientes.

dos en un escondido. Nos vamos pa' trucks en Quejos y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Tonight. Fox Tonight. Everybody has something to prove. These amazing chefs are getting a second chance to be number one. You've come a long way, my friend. When Gordon Ramsay brings back finalists from the past on an all-new MasterChef Back to Win. Then, the competition critics call the show of the summer is finally back. So you think you can dance? Let's go. And it has everyone cheering. It all starts tonight at 8 on Fox 5. Then on the 10 o'clock news. Anything worth having is worth fighting for. Lasting love takes work. Sometimes you have to agree to disagree. Celebrate the start of Pride Month with three LGBTQ couples together for decades as they share what it takes and what it means to go the distance, no matter who you love. Gay, straight, or whatever, you're going to have times that are tense, but at the end of the day, you want that person in your life. Tonight on the 10 o'clock news on Fox 5 or watch on the free Fox 5 NY News app. Yo vivo con cáncer de mama metastásico o CMM, un cáncer extendido a otras partes del cuerpo y tomo Ibrance, palbociclib. Las tabletas Ibrance de 125 miligramos con inhibidor de la aromatasa es una terapia inicial basada en hormonas para mujeres posmenopáusicas u hombres con CMMHR positivo y HER2 negativo. Pregunta a tu médico sobre Ibrance y visita Ibrance.com. Ibrance puede causar conteos bajos de glóbulos blancos que pueden ocasionar infecciones graves. Ibrance puede provocar inflamación.